Ring. Me han preguntado por qué canto. Quizás el hombre que no pueda cantar nunca sea el hombre más triste que puede existir. El canto para mí es una expansión del espíritu y una expansión de todo lo que se puede sentir, y canto para lo que quiero, para los que me quieren y para todo lo que representa el amor y el cariño entre toda la gente, entre todos los hombres. Esa es la razón de mi canto, y Dios quiera que dentro de 20 años volvamos a hacer otra fiesta aquí en Salta.